Por una linda muchacha, y vos te deseado a muerte. Por una linda muchacha, y vos te deseado a muerte. Me han dicho que me matan, ya que yo me la lleve. Me han dicho que me matan, ya que yo me la lleve. Pero yo tengo mi tema, he nacido pa' semilla. Pero yo tengo mi tema, he nacido pa' semilla. En vez de perderla a ella, prefiero perder la vida. En vez de perderla a ella, prefiero perder la vida. Pero yo no debo acobardarme porque ella me quiere y yo la quiero. El momento tiene que llegar de marchando los dos de aquí muy lejos. Pero yo no debo acobardarme porque ella me quiere y yo la quiero. El momento tiene que llegar de marchando los dos de aquí muy lejos. Volvemos a regresar cuando ya reaccione el viejo. Volvemos a regresar cuando ya reaccione el viejo. Porque quieren hacer desunir los corazones. Yo lo que no me explico es que el viejo era gustoso. Pero lo que no me explico es que el viejo era gustoso. Sin yo darle motivos, cambió de un momento a otro. Sin yo darle motivos, cambió de un momento a otro. Yo tengo que buscar el remedio que tenga que hacer un sacrificio. Yo sé que si no vamos bien, le he vuelto a olvidar de todo lo que ha dicho. Yo tengo que buscar el remedio que tenga que hacer un sacrificio. Yo sé que si no vamos bien, le he vuelto a olvidar de todo lo que ha dicho. Y si cuando regresemos, viene con un calistico. Y si cuando regresemos, viene con un calistico. Estoy seguro que el viejo se pone alegre y macizo. Estoy seguro que el viejo se pone alegre y macizo. Estoy seguro que el viejo se pone alegre y macizo. Thank you.